26.522. Thank you. noches, gente, ¿cómo dicen que les va? Arrancamos, ¿no, Dani? A pleno. Buenas noches, ¿cómo andan? Una semana más de cuarentena. Nos agarró el frío, nos agarró sin cigarrillos. Por suerte un amigazo me pasó el dato, así que compré un par de cilindros nicotinosos. Pero qué frío que hace, papá. Recién vengo de fumarme uno de esos y... Casi que hace mucho, mucho frío. No sé, va a ser como 9 grados, creo, calculo. Bueno, no importa. Acá estoy una vez más para hacerle pasar 2 horitas de buena música, como dijo hoy un amigo. De paso, si está escuchando, le mando un abrazo enorme al amigo Rancid, que no sé por dónde anda porque agarra la bicicleta y la bicicleta lo lleva a distintos lugares de la Argentina. Así que en algún lado me está escuchando, le mando un abrazo fuerte. Y nada, arrancamos con Sepultura. Tenía ganas de arrancar, como le dije a un par de amigos, voy a arrancar con un tema de Bob Marley. Y sí, efectivamente, es un tema de Marley. El tema se llama War. Un tema del disco Blood Rooted, que salió en el 97, el último que grabaron con Cavalera. Es más, cuando salió el disco ya Cavalera no estaba en la banda. Tiene un par de... Está muy bueno el disco. Para el que no lo conoce, tiene... temas de Celtic Frost, de Rato Deporado, de los Kennedys, de Titas, una banda de Brasil. Tiene temas con Jonathan Davis de Korn, tiene temas con Mike Patton. Es básicamente un disco de grabaciones encontradas. O sea, ya venía mal la cosa con los cuatro y dijeron, vamos, capaz que le debían un disco a la discográfica y dijeron, vamos a meter todo lo que tenemos. Y por suerte... hay cosas muy buenas, hay temas en vivo, la mayoría son covers y grabaciones encontradas por ahí. Pero bueno, ¿por qué elegí arrancar con este tema? Básicamente porque estuve escuchando un par de cassettes que tenía ahí en el archivo. Me puse a escuchar un par de cassettes de que grababa del programa que se llamaba Tiempos Violentos. Un programa que tuvo muchos años en la Rock and Pop, de cual nombré muchísimas veces porque siempre en esos años se hacía complicado conseguir música y la radio era lo mejor que teníamos, la Heavy Rock and Pop y Tiempos Violentos, que si mal no recuerdo estaba los domingos. Y con mi grabadorcito rojo que tenía, me había comprado mi vieja, grababa temas. Justamente este tema lo grabé cuando ni bien lo pasaron en la radio, pero obviamente con el tiempo me olvidé. Lo anoté y ahí quedó. Y siempre lo tuve. En su momento pensé que era un adelanto del disco nuevo de Sepultura, que efectivamente era el último disco que había sacado Sepultura. Y así todo, de ese hermoso programa, conocí muchísimas bandas, las cuales las próximas tres que vienen ahora también las saqué de ese programa. Las conocí en ese programa. Después, comprando revistas Madhouse y todas esas revistas de la época, iba informándome de dónde venían las bandas. Ya después, conociendo más, un poco más, calculá que estas tres bandas que les traigo ahora formaron parte, iban de la mano en lo que era el Buenos Aires Hardcore. Año 94, 95, 96. Así que estaba el Buenos Aires Hardcore y por otro lado estaba la parte metalera en la Argentina, que era bien Sepultura. En esos años, Sepultura era más local en la Argentina que en Brasil. Así que, para seguir con esta movida, les traigo los Sadistical, banda que ya he traído. Bandón, para mí es un bandón que dejó este país. Del disco Cuestión de Tiempo del año 95, el tema se llama Poison. Seguimos más o menos en la misma línea, pero acá, de locales. Vamos con Sadística. Buenas noches. Esto es Los Ignotos. Dale. We'll be right back. Muy bien, muy bien. Bueno, así arrancamos, papá. Agarrate ahora. Después de los Sadística pasó Lobotomy, obviamente, una otra banda de esa época. El disco del año 96, Technology, un discazo. Bien Sepultura, ¿no? Bien Sepultura, bien Sepultura. Y para cerrar el bloquecito puse un temita de Raptor, aquella excelente banda que hubo en la Argentina, del disco Raptolandia, el único disco que grabaron. La versión que pasé es un demo, estaba en lo último del disco. No es la versión del video. La banda de Aníbal Aló, el primer batero de Animal. Y Fernando Lapolla, el bajista actual de Animal. Y después el guitarrista, ¿cómo se llamaba? Fernando Sarmiento, guitarrista, y si mal no recuerdo. Alguien, si quiere, si me equivoco, me puede corregir. Me parece que era Fernando Sarmiento, guitarrista y vocalista de Raptor. Ese fue el bloquecito noventero, metalero, sepulturero, díganle como quieran, para arrancar los ignotos. Le mando un abrazo a Lío Curaco, de Sociedad de Resistencia, un bandón, si está escuchando, que siempre me hace el aguante también. Y para seguir, y en la misma línea, o sea, en la misma línea de años, ¿no? Año 95. Yo no me acuerdo si fue en el 95 o en el 94 que fui a ver a Span People, a Dijule, y tocaba una banda que llamaba Cadáveres. Una banda que al principio se llamaba Miles de Millones de Cadáveres de Niños Negros Muertos de Hambre y de Frío. Al principio se llamaba así la banda. Después pasó a llamarse Cadáveres de Niños y después quedó solamente Cadáveres. Con dos referentes del punk en la Argentina, como Marcelo Pocavida y Patricia Pietrafesa en el bajo y Pocavida en la voz. Tuve la oportunidad de verlos, me romboló la cabeza. Cómo sonaban esos pibes ahí en Dijule, era increíble, y yo encima era pendejo, obviamente, me volaron el cráneo. Y después, con el tiempo, conseguí un compilado que se llama Malasaña 1, que tiene varias bandas, y entre ellos estaban los Cadáveres, con un par de temas, algún que otro cover. Y este tema que les traigo es uno de esos temas que está en el compilado ese, Malasaña. El tema se llama Norman, así que un poco de lo que se escuchaba por estos lares en el año 95. ¡Vamos, Roxy! We'll be right back. Muy bien, muchas gracias. Siempre el señor Tito Kepo del otro lado, siempre, siempre escuchando. Mirá el dato que me pasa. Que tocó con Cadáveres de Niños y Anestesia en el Pedro Barbero. Una cosa de loco, me imagino que habrá sido eso. Cuando Tito tocaba con NFL. Gracias por el dato, Tito. Gracias por escuchar siempre. Mirá vos, no sabía de esto. Si en el Barbero en esa época, pero no sabía que había venido Cadáveres, a... acá Campana. Gracias, Tito, por el aguante. Le mando un abrazo también a mi amigo Tatín. Gracias, Tincho, por estar escuchando, más conocido como El Puma. Un pibe que toca el bajo hace poquito, capaz que lo conoce. Que me prometió que va a venir a presentar su disco. Así que cuando pase la fucking pandemia, las puertas están abiertas, Martín. Siempre, vos lo sabes. Albuy, que también está escuchando ahí. De paso les comento, vamos a tener el placer de pasar un tema del EP que grabaron los chicos de Cartones, así que dentro de un ratito estén atentos porque se viene una muy linda banda de pan rock otra vez acá en Campana. Vamos a seguir para cerrar este bloquecito de Malasaña con algo muy particular. Esta banda se llama Pie de Apóstol. Yo cuando grababa, en esas noches que me quedaba grabando con mi grabadorcito rojo, un día grabé un tema que para mí era de NDI. Yo supuse que era lo nuevo de NDI. Como costaba tanto conseguir los cassettes y los discos, los CD, nunca supe que de dónde... partía ese tema, de dónde había salido ese tema. Como buen fanático de NDI que soy, lo busqué por todos lados, siempre como NDI, y nunca lo encontré. Es más, cuando vino Adrián acá, me dio vergüenza preguntarle, porque la única forma que tenía de hacérselo conocer era cantándole a él, justamente a él, al que estaba del otro lado del grabador, ¿no? Y me dio cosita, y me quedé con esa duda. Hasta hace un tiempo atrás, que... buscando y hurgando y conociendo gente y hablando, lo encontré. La banda se llamó Pie de Apóstol en el 95, con Adrián Uteda en la voz, obviamente, con otros tres amigos, grabaron para este compilado, Malasaña 1, tres temas con esta banda. Esto mientras todavía Adrián estaba en NDI, casi la última parte de NDI. Así que lo encontré y se los traje y lo voy a poner orgulloso porque lo busqué durante, y sí, 20 años más o menos, no sé, saquen la cuenta, desde el 95 hasta un año atrás. Así que vamos a escuchar Pie de Apóstol. Este tema se llama Despojándote, otra de las maravillas que ha hecho el señor Adrián Uteda. Disfrútenlo, dale. Bueno, gente, antes que me olvide, hiciste reír, enano. Le mando un beso a mi primogénito, el señor César Bugliolacci, que dice que me está escuchando de la República Separatista de Flores, que llega con delay. Bueno, enano, me alegro que estés del otro lado. Bueno, gente, escúchame, los chicos de Cartones me mandaron un par de temas para escuchar. Vamos a partir de cero. Es una banda de punk rock ramonero, integrada por los chicos que ya han tocado en un montón de bandas, de Rudos, Culebras Negras. Hace rato que la vienen rockeando en el under punk hardcore de acá, de nuestra ciudad de Campana. Estoy hablando de Lautaro Gil, en guitarra y voz. Augusto, no me gusta decirte Augusto. Augusto Miraldi, alias Boogie, en batería. Y Jonathan Aguilar en bajo. Sacaron su primer EP en febrero, se llama Vuelta a Casa. Lo mezcló y lo produjo Lautaro para su sello Half Records. Lo pueden escuchar en las plataformas digitales que tenemos hoy por hoy al alcance de la mano. Los pueden seguir en Instagram como @cartones.cartones. Pueden ver el video que hicieron los chicos, que se llama, del corte del EP, que se llama Está Roto. Y como siempre, le dije al Boogie, no voy a pasar el corte, porque siempre voy a contramano. Voy a pasar otro tema, que se llama Recuerdos, que me gustó muchísimo. Me hace acordar mucho a mi época, 2001-2002, que justamente que está escuchando Martín, esa época que vivíamos tocando con los Desorbitados por todos lados, esa hermosa época que vivimos juntos, me hace acordar de todo eso y me encanta. Así que disfruten de este tema, se llama Recuerdos, la banda se llama Cartones, unos amigos de la casa. Cuando pase todo esto los voy a traer a tocar, obviamente. Vamos, Roxy. Bueno, perdón. Alta foto me mandaste, Tincho. ¿Qué estás tomando? Contame qué estás tomando. Ahora la quiero ver otra vez y no puedo. Bueno, no importa. Muy lindas épocas hemos vivido con Martín. Y esto justamente me hizo recordar eso. Así que muchísimas gracias, chicos, por... Después voy a seguir pasando. En total ya tengo un par de temitas más para pasar. Así que después vamos a ir metiendo. Le mando un abrazo a los tres. Así que... cuando pase todo esto los quiero tocando acá. Y ya que estamos con Pan Rock, y ya que se agregó mi amigo el Guapi acá a la mesa, tengo un temita para el Guapi, pero no es este. Falta uno, Guapi, todavía. Te traje un tema de Toy Dolls. Pero primero vamos con los Addicts. Creo que traje todos ingleses. ¿Sí? Creo que sí. Bueno, no importa. Los Addicts, que banda que no recuerdo haber pasado. Banda que siempre me hace acordar a Chichón, porque era el que más jodía con los Addicts. Banda formada en el 75 en Inglaterra. Siempre jugaron con la temática de lo que es la naranja mecánica. 11 discos de estudio, 3 discos en vivos. Este tema es del disco Sound of Music del año 82, su segundo disco, y es un temón, es para mover la patita de lo pan rock. Se llama Steamroller. Escuchá, pan rock, dale. Escuchame, viste, pan rock, a full. Este sí para mi amigo Guapi, que hemos tenido la anteúltima vez que vino Toidol, fuimos juntos. El Guapi fue después otra vez, la última vez que vino. Pero la anteúltima vez que vino Toidol, que no me acuerdo qué año fue, que fuimos como en 4 autos, traje un temita, Guapín. Escuchame, los Toidol, ¿qué puedo contar? Formados en el 79, también ingleses. Este tema es de su tercer disco del año 86. Y el tema, pará, porque es re largo. Encima yo soy un boludo, elijo los temas con los títulos más largos. You want me marry a Nazi ferry. Algo de que se iba a casar y la mina se le fue en el ferry. Y por eso tiene una bocina al principio y una bocina al final el tema. Algo así, en mi traducción en inglés es así. Así que vamos a escuchar Toidol. Escuchá que temón. Thank you. Muy bien. Decí que tengo amigos que me refrescan la memoria y el guapi se acuerda. En el 2008. 2008. En el 2008 fuimos. Claro. El Peti también estaba. Estamos todos ese día. Éramos, no sé, como 15, 20. Que comimos pizza en una esquina, exactamente. Decí que el guapi tiene memoria. Estaba hablando justamente de esa noche. En Flores. ¿No? Sí, en Flores. Antes que me olvide. Saludos a Charlie de Orgullo por Sangre, que está siempre todos los jueves, un amigazo. Gracias, Charlie, por estar del otro lado. Y a Pablito Moreira también, otro amigazo que siempre escucha el programa. Muchísimas gracias, gente, por el aguante. Ya se viene, dentro de un ratito, ya se viene el hardcore que tanto nos gusta a ustedes dos como a mí. Ahora, dentro de un rato, ya la pudieron. Para que me falta un tema de punk y armé un bloquecito grunge medio raro. Después tengo un par de cosas interesantes, pero como saben, siempre la primera hora es un poquito más relajada de lo normal, ya la segunda se pudre porque por ahí empiezan a cabecear algunos, entonces le mando ahí volumen. Escúchame, y para cerrar esto, obviamente voy a cerrar con los Clash, también de esos pagos de la gente anterior, banda que tocó... Por si no lo sabían, obviamente se los voy a contar. Calculo que todo el mundo lo debe saber, del 76 al 86. Este es un tema del tercer disco, del año 79. El tema está incluido en su álbum debut del año 77, lo que salió en el Reino Unido. Pero en el 79 salió otra edición para Estados Unidos. Y esta es la versión que les traigo. Este tema nace a partir de, yo no lo sabía, a partir de unos quilombitos que se armaron en Inglaterra en el 76, donde había un carnaval, no me acuerdo en qué localidad, y la gente gritando, todos divirtiéndose, y había un pobre pibe, un chico de afroamericano. Una mina empieza a gritar y la policía lo acusa al pibe de robarle la cartera a la mina. Cuando la gente que está en el carnaval ve cómo estaban tratando a este pobre pibe, se pudrió, obvio. Y quien estaban tirando piedras a la policía, Stramer, obviamente, estaba el bajista y estaba el manager de los Clash revoleando piedrazos a la policía, se pudrió todo. De ahí nace este tema que se llama White Riot, un temón. Así que con esto cierro el bloquecito de punk rock. Dale, vamos. Bye. Son 53. Bueno, escúchame. El otro día estaba buscando un par de... Bueno, el otro día no, cuando empezó esta fucking cuarentena, porque estos programas los armé hace como un mes, dos meses, no sé cuándo. Me encontré con una banda que se llama Absence of Mind. Que al principio la escuché y dije, mira, me hizo acordar mucho a la época dorada del grunge, pero los primeros dos minutos del tema, ya después se pudre, después se los voy a mostrar el tema. Y automáticamente se me vino a la cabeza Silverchair, ¿se acuerdan? Silverchair. Pero bueno, antes de Silverchair, muchísimos años antes de Silverchair, antes que Nirvana, existía una banda llamada Mahoney, formados en el 88, que se formó tras la separación de uno de, se considera la banda pionera del grunge, la banda llamada Green River. Y los Mahoney tienen 10 discos. Este tema lo saqué del disco del año 92, que se llama Piece of Cake, o Pedazo de Pastel, su tercer disco. Así que vamos a hacer un... armé un bloquecito grunge, llamémoslo así. Y vamos a arrancar, como corresponde, con una de las bandas pioneras de este estilo. El tema se llama Suck You Dry. Vamos con los Mudhoney. Dale. Muy bien, ahí me estaba diciendo el Peti que los vio. ¿Con qué los viste, Peti? Ahora que me fijo. ¿En Ferro? Compré el Jam la primera vez en Ferro. Muy bien, enano, muy bien. Me encanta que estés del otro lado. Y hoy no traje... No tengo hardcore a las... Ah, sí, pero no es hardcore. Sí, tengo un par de cosas. Pero no tengo el hardcore neoyorquino que suelo traer. Es más, ayer, antes de ayer terminé de armar un programa, y cuando terminé de armar dije, chavo, la mierda, este no me lo escucha nadie. Muy violento, pero no sé si lo voy a traer el jueves que viene, o el otro. Porque ya tengo dos programas armados más, pero ya voy a ver. Después se los anticipo. Bueno, sigamos. Como les decía, se me vino a la cabeza los Silverchair. El año pasado, me acuerdo, Juancito Perdomo me regaló el disco más conocido de ellos, el que tiene la ranita, que se llama Frog Stomp. Esta banda arrancaba en el 92. Al principio se llamaban Innocent Criminals. Y yo me acuerdo de eso, me acuerdo de haberlo leído en alguna revista o escuchado en alguna radio. En el 94 ingresaron en un concurso a los pibes, que el ganador le daban un par de horas en un estudio y obviamente lo ganaron, de ahí sacaron cuatro temas. Uno de esos temas, de esos cuatro temas, los primeros cuatro temas que hicieron los pibes, es este que les traigo, que está incluido en su primer disco, el disco que le acabo de nombrar, que se llama Frog Stomp, el disco de la ranita. Y ahí lo rompieron los guachos. Me acuerdo que, eso sí, me acuerdo de leerlo patente en alguna madhouse, que querían hacer giras mundiales, pero como eran menor de edad tenían que pedir permiso en la escuela, tenía que acompañar a los padres, y aparte aparecieron en el momento justo, con el final de Nirvana aparecieron estos pibes. Y al principio, a mí nunca, voy a ser sincero, nunca les di mucha bola. Pero los pibes tocan, después escuchándolos con el tiempo, escuchando algún que otro disquito, los pibes tocan, los pibes suenan, así que bien merecido tienen todo lo que lograron. Estos pibes grabaron 5 discos. El último salió en el 2007, tocaron hasta el 2011 nomás. Y el tema que les traigo se llama Pure Massacre, un muy lindo tema, una muy buena letra. Y nada, vamos con los Silverchair y basta de bla bla, dale. We'll be right back. Está transmitiendo para usted FM Simple por la 97.3 MHz de frecuencia modulada estereofónica de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM Simple. Es la hora 23. Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo juntarme con amigos o familiares? No, no podés ir a una cena con amigos ni que tus amigos vayan a tomar mate a tu casa. Tampoco podés ir a visitar a tus padres. La única excepción es que tengas una persona a cargo que necesite de tu cuidado. En ese caso, podés ayudarlo comprando sus medicamentos, pagar sus cuentas por internet y dejarle comida en su casa, pero siempre manteniendo los cuidados de distancia e higiene recomendados. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Muy bien. Escuchá. Me están pidiendo todo hardcore. Mirá, yo voy a hacer una cosa. El programa ese que dije que armé todo violentísimo, lo voy a traer el jueves que viene. Más vale que los dos que me están pidiendo hardcore, que saben quiénes son, dos amigos, hermanos, estén el jueves que viene presente escuchándolo. Después no quiero peros. No, pero me cayó mi tía de Córdoba con barbijo a comer ravioles. No. Me están pidiendo hardcore y... hoy les traje, pero un hardcore más potente, más a los hybrid. Pero se los voy a traer el jueves que viene, más vale que estén los dos, ¿eh? Ya saben a quiénes hablo. Le mando un abrazo a mi amigo Cristian Noro, que seguramente está escuchando del otro lado, está siempre firme. Escúchame, ¿por qué traje estos dos temas anteriores? Vuelvo a lo que dije al principio. Por esta banda, Absence of Mind. Una banda de California que tiene dos o tres demos. Y el año pasado sacaron su primer disco que se llama Sonríe, ¿no eres feliz? Así, con signo de pregunta. Sonríe, ¿no eres feliz? Hasta y es raro porque estuve escuchando el disco completo hasta el minuto, hasta los 2:15 de tema es grunge. Ya después no sé qué es. Y es como que... no escuché los demos, pero es como que los pibes no se terminaron como de cuajar todavía o de definir, o tendré que esperar el segundo disco para ver si siguen con esa temática de no sé para dónde vamos. Pero bueno, este tema está muy bueno, se llama Colors of Love, y es una banda muy muy nuevita para que conozcan, Absence of Mind, así que disfrútenlo. Y con esto cierro este bloque grunge, que esto cuando termina no es grunge, así que dale. We'll be right back. Bueno, terminado abruptamente, pero termina así el tema. No es que lo cortamos, termina así, una cosa loco. Pero viste, son medio raros estos pibes, arrancan. No me, me parece que no terminan de cuajar. Y bueno, y ahora voy a otra cosa completamente distinta. Completamente distinta. Una banda que tuve el placer de ver en su momento, dije, ¿quiénes son estos muchachos? Cuando fui con mi amigo el Peque Antunes a ver Slayer y Maiden. Arrancaban estos locos. Estos pibes se llaman Ghost. Son suecos. Formaron en el 2006. Muy controversiales los pibes. Por un lado ganaron todos los Grammys habido por haber y todos los premios que pueden otorgarle a la música. Por el primer y el segundo disco. Las revistas especializadas, todos lo tienen allá arriba. Por otro lado, en Estados Unidos lo censuraron montones de veces. Básicamente, si nunca vieron un recital o un video de Ghost, son como una especie de... El cantante tiene como cuatro personajes que todos se llaman distintos. Está el Papa Emérito 1, 2 y 3, después tiene otro que se llama Cardenal Copia, que hace poco dijo en un reportaje, en un recital me parece que había dicho que había asesinado a 3, son personajes de él. Son chabones que usan máscaras, maquillados, no se conocen sus identidades, cosas como todas esas cosas que hizo brujería allá lejos y hace tiempo. Pero lo que tienen estos locos, que el mundo de la música se llena la boca hablando de ellos. Mal no lo hacen, obviamente. No es algo que yo escuche en mi casa, ni mucho menos. Pero vale la pena traerlos porque suenan muy bien. Para el que no los conoce, es una banda que puede abrir un poco las cabezas también. Tienen 4 discos. Este tema que les traigo es de un EP que se llama Pop Star del año 2016. Para que se den una idea, siempre juegan con lo que es el satanismo y esas cosas. Y no por algo Slayer y Maiden lo llevó de gira mundial, ¿no? De hecho, el estribillo de este tema dice: ¿estás listo para jugar aquí y ahora ante el demonio? Y no es black metal, ojo, nada que ver, para que no lo conoce, capaz que se piensa que estoy hablando de alguna de esas bandas que traigo 2x3 al final. Nada que ver, nada que ver. Estos pibes son todo lo contrario. El tema se llama Square Hammer. Esto es Ghost. Disfrútalo. Dale. We'll be right back. Muy bien, esos eran los Ghosts. Y ahora, para cerrar este mini bloquecito que armé, le mando un fuerte abrazo al amigo Fundi Pedernera, que está escuchando, que se acopla acá a la mesa. Abrazo, Fundi, ya vamos a armar algo para que puedas venir al programa cuando pase la fucking cuarentena. Gracias por estar escuchando. Y para cerrar este bloquecito, un tema que me mandó el amigo Acevedo, que no sé dónde andará, si está en la casa o en la fábrica. Banda que fui a ver con él, que tuve el placer de ver con él. Una de las, siempre, las veces que he pasado Catatonia, siempre digo lo mismo. Una de las mejores bandas que vi en vivo en mi vida. Lejos, uno de los mejores recitales que vi en mi vida. La primera vez que vino Catatonia en Argentina fue una cosa de locos. También suecos. Este tema es del disco que salió este año, más precisamente el 24 de abril. El disco se llama City Burials. Y el tema se llama Behind the Blood. Con esto cierro la parte calma del programa. Y lo cierro con unos grandes como Catatonia. Después se pudre. Así que vamos con Catatonia. We'll be right back. Bueno, hasta acá se acabó la paz. Así nomás. A partir de este momento, si se están durmiendo, se van a tener que despertar. A partir de este momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bandas. Le voy a volar la capelú, dijo. Vamos con los Lopte. Banda que ya he pasado en los 3 años que vengo haciendo el programa. Ya lo he pasado con Juan en el primer año, en el segundo año. Y este año también lo voy a pasar porque es una banda que amo esta banda. Escuchá, Martín, si no los conoces, esta banda te va a gustar mucho. Estos pibes son polacos. No sé si ya lo conté también, pero bueno. En un momento mi argentinidad cholulísica, o como quieran llamarlo, sentado adelante de una computadora, dije, yo les mando por Facebook un mensaje. Les mandé y a los 15 días, 20 me respondieron. Les pregunté por qué no encontraba más nada de ellos. Y en lo poco que entiendo de inglés me contestaron que estaban como en un parate, que estaban tratando de sacar un segundo disco, pero que su cantante estaba empezando como una carrera solista, sí, estaba metida en eso, pero que ya iban a sacar y me agradecían, me mandan saludos y gracias por el aguante de Argentina y todo eso. Como les decía, tienen un solo disco que se llama No es falta de amor, sino es falta de comunicación, del año 2017. Y el tema se llama Close the Door. Es un tema que me vuela la peluca. Así que si querían quilombo, hardcore, distorsión o como quieran llamarlo, escuchen Lopte. Vamos, dale. Muy bien, gracias Caro por volver. No te me duermas, no te me duermas, gracias por volver. Escúchame, esos eran los Lopte, polacos. Esto que les traigo ahora son alemanes, la banda se llama Antigen. Tienen 4 discos, este es del último, su último disco que salió en marzo de este año. Con la bellísima Steffi como creadora, bajista y cantante de la banda, les presento a los Antigen, una banda no muy conocida en nuestro país. El tema se llama Not Your War. Y nada, más o menos la misma línea de los Lopte. Hardcore, crust punk o como quieran llamarlo. Vamos que si no, no me entran los otros temas, dale. Vamos rapidísimo, porque si no me van a entrar todos los temas. Y siguiendo con la misma línea, esta banda la conocí muy hace poco, muy hace poco. La banda se llama Appalachian Terror Unit. Así, Appalachian Terror Unit. Son de Estados Unidos. Este es el primer disco. En realidad es un EP. Y salió en el año 2007, tienen 2 discos, 2008 y 2015. Tienen un par de splits, un par de EPs más. Pero bueno, a mí me gustó muchísimo este tema, que se llama Another Day. Y cierro este bloquecito crust punk, como a alguien se le ocurrió llamarlo a este tipo de música, que no sé quién fue, con los Appalachian Terror Unit. Dale. Yeah! Bueno, muy bien. Y con esto cerramos este bloquecito a las chapas, porque ahora vamos a pasar a algo muy interesante, que es una banda que se llama Crape Death, una banda australiana. Se formó en el año 2016, una banda que sacó dos demitos, en el 2016 y en el 2018, que los pueden encontrar. Recién este año, me estoy dando cuenta, traje un montón de cosas nuevas de este año, que no me había dado cuenta. Este año sacaron su primer disco, que se llama The Illusion of Peace. Y hurgando un poco más en la banda, la banda la formó una linda morocha que se llama Candy. Escuchá cómo canta esta piba. El tema que les traigo es el que le da nombre al disquito, Una Ilusión de Paz, Crape Death. Escuchá a Candy Bankovac. Así se llama la morocha. Dale. Y siguiendo con esta línea, esto que les traigo ahora, que una banda que he nombrado muchísimas veces porque sus integrantes han pasado por muchísimas bandas. Estoy hablando de los Jesus Peace, banda que se formó en el 2015, son de Pensilvania estos pibes. Tienen dos discos, tienen un par de demos también. El primer disco, que es de donde saqué este tema, del año 2015... Sí, el primer disco del 2015. Un tema que se llama Opresor. Me llamó la atención el nombre del tema. Una banda que se hizo muy conocida por los violentos de sus recitales. Tienen un cantante, un grone que la rompe. No me acuerdo cómo se llamaba. Que te la debo enojado cuando empieza a cantar y se enoja el negro. Da miedo. Así que, para el que no los conoce, les traigo a los Jesus Peace con el tema Opresor. Y después, ¿qué tengo después? Ah, no, después tengo otra cosa que nada que ver con esto. Así que dale, conozcan a los Jesus Peace. Como patada de chancho el tema, no me he dado cuenta, cortadito, 2 minutos 17. Bueno, y ahora les traje otra cosa completamente distinta. Esto es lo que alguien se dignó en llamar metalcore. No sé, yo no, o sea, los estilos de música, yo los tengo en o me gusta o no me gusta. No. O sea, el punk es punk, el hardcore es hardcore, pero ya todos sus derivados de los últimos años, llámenlo como quieran. Esta banda también es australiana, también es un tema de un disco que salió este año. La banda se llama Make the Suffer. Banda que se formó en el año 2008, tienen 4 discos. Quieren llamarlo metalcore, llamémoslo metalcore. La diferencia que tiene esta banda es que tiene una cantante que se llama Broca Nile, que también toca el teclado. Anteriormente tenían otra chica, que no me acuerdo cómo se llama, que también tocaba el teclado y hacía los coros. Pero bueno, esta chica les da un toque muy bonito a la banda. Como ya se habrán dado cuenta, me gustan las partes con mucha melodía en los temas muy violentos, y eso me encanta. Y esta piba le da ese toque. El tema se llama Rise Me y el disquito se llama Howl the Survive o Funeral. Les presento a los Make the Suffer. Escuchá, qué lindo tema. A mí me encanta este tema. Yo lo escuché como 20 veces en mi casa. Dale. Bueno, gente, me queda muy poco tiempo. Espero entre los dos temitas que me quedan. Son y 53. Hoy para cerrar, en realidad no, antes de cerrar la puerta, vamos a relajar un poco con este terrible bandón. No traje black metal hoy. Esta banda se llama On Tours and Lie. Una banda de Atenas, formada en el año 95 con 9 discos. Este es su octavo disco del año 2018. El tema se llama Erebos. Perdón. No sé en qué año lo traje, creo el año pasado o el anterior, ya lo he pasado. Pero es increíble este tema. Es increíble. No se me duerman porque tengo a Pestilence para cerrar. Pero vamos con estos pibes a ver si me entra un temita más. Escuchá, relajá, dale. Bueno, gente, no va a entrar Pestilence, se los debo para la semana que viene. Por lo menos dos horitas. En un día frío como hoy, los subí, los bajé con la música. Muchísimas gracias a todos por estar escuchando. Me voy, que está esperando el remis y les voy a tener que pagar más plata. Los veo el jueves que viene. Muchísimas gracias a todos, a Noro, a Charlie, al Dani, al Fundi, al Peti, a Martincho, a todos los que escucharon. Muchísimas gracias, gracias Rosy por aguantarme. Nos vemos el jueves que viene, chau. Desde Campana, provincia de Buenos Aires, transmite FM Simple en frecuencia modulada, canal 247. FM 97.3, bajo permiso precario número 1300.